Capítulo 2. Algo a domicilio. Tiramos desodorante al viento antes de salir. Pero mirá si me pide pasar al baño y... Antes de arrancar yo debería hacer un poco de digestión, ¿eh? La próxima vez comprar un queso o algo. No se puede cenar longaniza. No podemos salir así. Mirá si conocemos a alguien. No. Si tenés que hacer algo, hacelo antes de salir. Yo creo que es la de toda la columna que se tapó, ¿no? Yo necesito algo para sentirme contento de vuelta. Sadi, no necesitamos salir. Pero también nos tratemos una. Algo a domicilio, ¿no? Te digo, no vamos a ganar, Sadi. ¿No tenemos un fernecito, algo digestivo? No, blender. Por lo menos tratemos un bar. Además, pensá que, aunque no parezca, tipos como nosotros, a las pibas las encantábamos. ¿Te parece? Sí, todas las minas con las que fui me decían que los telos le daban a mí, me encanta. En el fondo les gusta. Imagínate todos los tipos que pasaron por ahí. Eso se siente. Se siente, ¿no? Tal, que se siente, sí. No dijo el sí, es que iba a pasar. El sí dijo que iba a pasar, sí. ¿Pero qué era? Porque si nos llama y vamos en auto. Si pedimos un taxi, no tenemos para tomar ahí el bar. Eso te iba a decir. Sí. No podemos invitar a ninguna chica, nada. Yo soy de los que piensa que hay que probar más veces. No ir una vez con toda la plata y decir, ¿y si esa noche que rompimos el chanchito no ganamos nada? Entonces tendríamos que... Nosotros no sé si podemos competir. No es que... No quiero desmerecerte. No, también. Yo sí... O sea, tengo derecho a desmerecerme, pero no te quiero desmerecer a vos. No, pero... Digamos, nosotros no estamos entrenados en la lucha, no tenemos colmillos. Yo entiendo. Una mina que son las 9 de la noche y nos ve a nosotros y dice, puedo conseguir algo mejor. En cambio, una vez así caemos a las 2 de la mañana. Vos decís que no perdemos tiempo, no invertimos en copas. Exactamente. Es cierto. Ya tenemos. Perfecto. La verdad que es la primera vez que te escucho y digo, no lo puedo refutar. Mira, ya me estoy animando hablando con vos, ¿eh? Ya te juro que siento que digerí la longaniza. Va mejor, ¿no? Está parando la lluvia, ¿eh? Si salimos. Yo creo que sí, podemos salir, no hace falta esperar al CIDES. I've hung around too long, listening to the old landlady's hard luck stories. You out of me, me out of you, we go like lovers to replace the empty space. Repeat our dreams to someone new. Ay, si Arcides viniera. Tú me rompí la uña del dedo gordo. Sí. El otro día me golpeé en la ducha y... Eso también tenemos que verlo, ¿eh? Tenemos que poner algún antideslizante. Pero vas a hacer gastar mucha plata con tus problemas del cuerpo. ¿Vos no tenés el celular del CIDES? Sí, pero tengo el celular roto, no lo puedo prender desde la tarde. No sé qué pasó, le saqué la batería y la volví a poner. Y pero necesitamos el número de teléfono. Y yo perdí el celular. Estamos sonados. Esperemos. Yo creo que va a venir igual. Hola. ¿O Filiberti? Sí. ¿Qué haces? Habla el CIDES. ¿Quién? A Alcides. Alcides, ¿dónde andas? Y estoy acá un poquito empantanado. ¿En dónde te quedaste? Y estoy en Palermo, cruzando el Cruz, ¿viste? Sí. O sea, hay un río ahí directamente. Y en un momento me llegó el agua, me mojó la alfombra del piso, ¿viste? ¿Y te quedaste ahí? No, lo que agarré lo metí en una rampa. Se le mojó la alfombra. ¿Pero vas a venir o no vas a venir? Nosotros mira, no sé qué decir, porque no sé cuánto va a tardar en bajar el agua. Es lo que, mira, escuchá, me voy a acercar un poco al agua, escuchá. ¿Viste lo que es? Sí, sí. Es fuertísimo. No, esto está todo parado acá. Me parece que mejor lo dejamos para otra. Disculpa, sí. La verdad que te necesitamos. Necesitamos que vengas ahora. Tenemos whisky. No, en serio, sí, por favor, vení. Te digo que, ya, no sé, ¿sabes el olor que va a alargar el agua, la alfombra mojada? Dice que nos imaginemos el olor que va a alargar la alfombra mojada. Decirle que venga rápido con las ventanillas abiertas. Alcides, vení rápido, dice Sadi. Pasame con Sadi. Vení rápido y abrí la ventanilla para que se ventile el auto. Sadi. ¿Te funciona el aire acondicionado? Pasame con Sadi. Bueno, te lo paso, esperá. Quiero hablar con vos, convencelo. Está borracho. Alcides. Sadi, escúchame una cosa, presta atención. Sí. Que te pedí por favor que a Filiberti me lo tengas calmo. Pero está gritando, está fenómeno. Y está gritando que quiere que vaya, eso no es así. No, pero es que tiene razón, vos viniste. Y nosotros después acá, mira, longaniza, whisky y bar. Está bien, Sadi, me encanta. Pero, me encanta charlar con ustedes, me encanta divertirme con ustedes, pero... Pero imagínate escuchame una cosa, yo estoy... La calle Godoy Cruz... Sí. Medio metro de agua tiene, un metro ponele. No, pero te estás poniendo mal y no, claro, en última instancia dejalo en el garage y tomate un taxi. Pero para mí igual, si venís rápido, ¿qué vas a agarrar? Agarrá Juanpe Justo, Juanpe sí. Justo corriendo. Juanpe Justo es un río. Bueno, entonces andate por alguna, parale Juanpe Justo y metele por una avenida de Poissy rápido con la ventanilla abierta, en Cani. En Scalabrini, agarrate Scalabrini con ventanilla abierta. Sí, ¿sabes qué? Espera, vamos a hacer así. Si yo no lo llamo. No, yo estoy. No voy, escuchame, yo estoy acá con el auto, no voy a dejar el auto del tiro en la vereda. No, ya se está haciendo boludo. Dice que si no nos llama, no viene. Yo realmente estoy con el auto acá. Si yo me voy y dejo el auto acá, ¿me escuchás? Sí, estoy con vos. Si yo dejo el auto acá, sí. Mañana me lo llevó la grúa. Entre nosotros siempre vamos a decir que siempre te quedaste, que el auto siempre se quedó por acá, por el barrio. Pero te digo en serio que no lo puedo sacar. Yo la voy a llamar y le voy a decir eso que vos decirle me... Decirle eso. Pero... Si después no puedes arrancar el si no puedes. Hola. Leoncita, mi amor. ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? Qué tarde. Sí, escúchame, ¿viste lo que es la lluvia? Sí, terrible. Sí, no, tengo el auto, lo tuve que subir a un garage. ¿En un garage? Sí, no, lo tuve que subir a un garage porque no puedo cruzar Godoy Cruz. Hay un río. ¿Y a qué hora vas a volver? No, me voy a quedar con los chicos. Me voy a quedar a dormir acá. No. Sí. ¿Pero por qué no esperas un poco? Y porque ya esperé, pero acá, viste, estamos con los chicos ya se están quedando dormidos, yo me estoy durmiendo también. No, bueno, pero fíjate de venir más tarde en un radio taxi. Es que dejo el auto acá, mi amor. ¿Pero qué le pasó a tu auto? Y se le mojaron todas las alfombras, ponele. Bueno, pero se puede ir igual. Se puede ir, sí, pero esperemos que baje. No seas así, me quedo acá con los chicos, mañana a primera hora estoy allá. No quiero manejar así. En una hora. En una hora, no, mi amor, mi amor. No, llámame. Escúchame, por favor. Decime que no te enojas si me quedo acá. ¿Qué Sí, pero ¿qué te vas a quedar haciendo? No, nos vamos a ir a dormir. Ay, no, no sé, haz lo que quieras. Llamame en una hora a ver si... Mi amor, escúchame, yo me estoy durmiendo. Yo me voy a quedar viendo la novela, así que en una hora llamame. Bueno, te llamo. Estoy dormido, ¿vale? Te llamo, linda, hermosa. Chao.